Ahora, ahora en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Antes del deporte, hoy lo más importante. Feliz cumpleaños, Federico Buisán. Pero ¿cómo estamos, Jorge? ¿Todo bien? Saludos para toda la gente de Aspen, un placer. Bueno. La verdad que sí, qué lindo regalo en la selección, ¿no? Caramba, ¿cuántos quisieran tener ese regalo de cumpleaños? ¿Eh? La verdad que no era lo mismo el viernes, ¿eh? Quédate tranquilo que para los que estamos en el fútbol de alguna manera, ver, yo creo que el uruguayo tiene el fútbol en la piel y es siempre una vía de escape para muchas cosas, ¿no? Para la industria del fútbol ni que hablar. Yo me siento parte de la industria de la comunicación y ni que hablar que es un gran cambio poder ir a la Copa del Mundo, pero para el uruguayo común, el futbolero, el que está siempre pendiente de sus equipos y de la selección, es un regalo precioso para todos. Así que bueno, muy contento. Aparte, ayer se dio bueno todo, ¿no? Porque por un lado íbamos recibiendo buenas noticias, cada gol de Brasil era una alegría, porque bueno, pero faltaba el gol de Uruguay, y la verdad que costó, fue un partido muy duro el de ayer, pero bueno, con final feliz, con algo de angustia por esa última pelota de Rochet, pero bueno, con el resultado esperado, y cómo cambió todo, ¿no? De noviembre a marzo, en pocos meses, el cambio que tomó el Ejecutivo, la decisión de cambiar el técnico, 9 puntos consecutivos, y hoy, a una fecha del final, clasificados y en forma directa a Qatar 2022, ¿no? Claro que sí, casi una situación ideal, ¿verdad? Cuatro clasificaciones al hilo, además, ¿no? No, mira, hoy me pasaba algo que yo contaba en la radio. Yo siempre llevo a mis hijos temprano al colegio antes de entrar en Sarandí, y iba camino ahí al Juan 23 en el centro, y bueno, mi hija me saludaba por mi cumpleaños y me decía, bueno, papá, qué lindo que Uruguay de vuelta al Mundial. Qué curioso, me dice, siempre vamos a los Mundiales, toda la vida, ¿por qué clasificamos siempre? Le digo, no, Flor, esta es una realidad de ustedes. Le digo, mirá que yo de chico, el Mundial, mi primer Mundial del 78 no lo vimos con Uruguay, claro. El 82 tampoco con Uruguay, el 94 tampoco con Uruguay, el 98 tampoco con Uruguay, y empecé a contar un poco en el camino, y claro, se sorprenden, pero son cuatro clasificaciones consecutivas. Hay generaciones que solo han visto a Uruguay siempre en el Mundial y que no saben lo que es un Mundial sin la presencia celeste, ¿no? Esa sensación no la sintieron nunca. No, bueno, por eso también está bueno valorarla, agradecerla. Claro. Esto es parte de una generación liderada por Tabárez afuera, pero con varios referentes que todavía se sostienen en cancha, ¿no? Como Godín, Suárez, Cavani, el pelado Cáceres, Mulera, y antes Forlán, el Ruso Pérez, Arevalo, Lugano, que hicieron el gran cambio deportivo de un equipo que se ha transformado en súper competitivo. Hoy Uruguay es una potencia en el mundo, en juveniles ni que hablar, pero a nivel también de primera división, permanentemente entrando en los mundiales. Y la gente que no se olvide que en los mundiales, últimamente Uruguay es el mejor equipo de Sudamérica en los mundiales, porque estuvimos cuartos en el Mundial de Sudáfrica, después nos pasó lo que nos pasó en Brasil en el 2014 con Suárez, si no, uno no sabe cómo hubiera terminado la historia, pero en Rusia terminamos quintos y quedamos afuera también después de la elección de Cavani contra Francia, ¿no? Que también siendo campeón del mundo. O sea, no solo hemos ido a los mundiales, sino que hemos competido muy bien en los mundiales. Entonces, también desde ese lugar está bueno darnos para adelante, ¿no? Porque me parece que a veces el futbolero es muy de pegar palo, de no valorar, y acá hay muchas cosas como para poder disfrutar después de lo conseguido ayer. No, y además estamos comprobando, por suerte, y nos da mucha tranquilidad, una renovación generacional que mantiene la calidad de juego, ¿verdad? Ni que hablar, liderados me parece por Valverde y Bentancur, dos extraordinarios volantes, pero no sé, ayer para mí Pelistri fue el mejor delantero de Uruguay, de los delanteros fue el mejor que Suárez, mejor que Darwin, mejor que Cavani, la verdad que fue el que encaró más, el que desbordó, el que estuvo más rápido, el más picante, y es un pibe de 21 años, ¿no? Que tiene todavía mucho para crecer físicamente, deportivamente. Pero bueno, hay una generación ahí nueva con Araújo, con Olivera, con varios futbolistas que vienen pidiendo cancha. Y bueno, en algún momento se va a hacer también el recambio natural, que ya le pasó también a Forlán después de Sudáfrica. Después de Sudáfrica, Forlán y el Ruso Pérez cumplieron otro rol en Uruguay y fueron al banco en el Mundial de Brasil y, bueno, aportaron desde otro costado. Y seguramente esto pueda pasar o con Godín o con Cavani o con Luis Suárez, de repente en noviembre cuando arranque el Mundial. Pero bueno, ese será tema de análisis todo el año. Lo concreto que, bueno, Uruguay clasificó ayer, ganó 1-0, gol de Arrascaeta, que en los últimos partidos se ha transformado en la pieza ofensiva, partido durísimo, que arrancamos mal, pero que después de, bueno, detectar dónde nos estaba engañando Perú nos dejaba trasladar a los centrales y nos salían a presionar después del primer pase, y eso generó dos atajadas de Rochette en el arranque del partido muy buenas. Y en la primera jugada de peligro que tuvo Uruguay hizo el gol, una efectividad 100%, ¿no?, de Uruguay para hacer el gol. Y después en el segundo tiempo lo mejor estuvo en los primeros 15 minutos del segundo tiempo, donde ahí pudimos encontrar el segundo porque hay un extraordinario remate de Valverde que pega en el horizontal. Y después, bueno, mientras que recibíamos los goles de Brasil, nos fuimos cuidando del 1-0 para protegerlo. Y bueno, pasamos a defender con Torreira como volante central, después pasamos a defender con una línea de 5. Y mirá que Perú tampoco nos tuvo tanta chance, ¿eh? Yo creo que la última, porque bueno, Rochette toma un riesgo que capaz que fue innecesario y que pudo costar carísimo el error de Rochette, debió sacar la pelota por arriba, se tuvo confianza en que la podía agarrar y bueno, terminó dentro del arco, aunque la pelota, yo tengo la percepción de que no entró en la totalidad. O sea, las imágenes que he visto, no hay ninguna imagen que me muestre que la pelota entró 100% en su totalidad. Alguien que no hemos nombrado en la conversación y que no dejó de sorprenderme anoche, el Tornado Alonso, dijo: vamos a ir a jugar 7 partidos, para que la gente lo entienda, incluye hasta la final. Sí, bueno, él desborda confianza, ¿no? Y sí, optimismo, impresionante. Dijo que Uruguay va a ir a ser protagonista. Y bueno, también lo obliga un poco los últimos antecedentes de Uruguay en la Copa del Mundo, que era lo que te decía, ¿no? Y bueno, estará en él poder construir. Ahora, lo inmediato es jugar el martes con Chile, un partido por cumplir. El único que no va a jugar es Pelistri, aunque reitero, hay algunas decisiones que tiene que tomar Uruguay de algún jugador que puede llegar a no ir. Vamos a esperar a ver qué termina pasando con eso. Y después, bueno, el viernes que viene va a ser el sorteo del Mundial, y ahí vamos a conocer los rivales y, por supuesto, todo lo que se viene por delante. Y bueno, allá sobre fin de noviembre vamos a tener la chance del Mundial y, bueno, arrancar la preparación 15 días antes para ya pensar en el Mundial. La verdad que, viendo las imágenes de anoche, cómo lo disfruta el jugador uruguayo, ¿no? Cómo la emoción de cada uno, con las lágrimas, la alegría contenida, el hecho del objetivo logrado, lo que fue esta eliminatoria bastante bastante fuerte, ¿no? Cambiante, con mucha cosa. Y bueno, la verdad que llegar a este final es espectacular. Y bueno, en el medio un cambio de técnico, una decisión pesada que tomó la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero que terminó siendo efectiva, ¿no? Porque Alonso dirige 3 partidos y gana los 3. Entonces, si habrá sido efectiva, ¿no?, esa posibilidad. Y valorar también, lo decíamos más temprano con Ricardo Almada, la presencia de los familiares de los jugadores en la cancha, algo realmente que lo vimos todos con mucho agrado, ¿verdad? No, por supuesto, porque bueno, la familia es parte del futbolista y de lo que sufren y lo que están más cerca, y bueno, en ese aspecto se pudo ver, ¿no? La verdad que fue divino como terminó la noche del estadio, después se largó a llover, pero bueno, la gente disfrutó mucho de una clasificación más. Y bueno, vamos a mirar el martes el partido con tranquilidad, y a partir de ahora mirar un poco el futuro, ¿no? Las decisiones que van a tomar los jugadores que están en Europa, cómo van a seguir su carrera, dónde va a estar Cavani en el segundo semestre, qué va a hacer Luis Suárez en el segundo semestre, qué va a hacer Facundo Pelistri, algunos con más responsabilidad que otros, pero bueno, en definitiva, elegir muy bien cómo van a cerrar el año desde el punto de vista futbolístico para ganarse un lugar en la Copa del Mundo, ¿no? Un detalle no menor es el que dijiste. No es cualquier club ni cualquier contrato. Son contratos que para ellos son fundamentales, porque ir a un club que veas que no es muy factible que seas titular, de alguna forma también te quita protagonismo e inclusive continuidad como para llegar a un Mundial en las mejores condiciones, ¿verdad? No, por eso es muy importante dónde eligen jugar. Claro que sí. Para que lleguen con competencia y que puedan prepararse de la mejor manera, ¿no? En eso creo que cada jugador, sobre todo los que terminan contrato ahora en junio, van a elegir muy bien el destino. Capaz que bajan de liga, pero lo que quieren es jugar muchos partidos de acá a fin de año. Y bueno, esa es una decisión que va a tener que tomar Luis Suárez y el Cavani, porque a los dos se le termina el contrato a mitad de año. Nos alegramos por Uruguay y nos alegramos por todos los colegas del periodismo deportivo, que sabemos que en definitiva, como los jugadores, lo máximo que podés aspirar es ir a darle cobertura a un campeonato del mundo de fútbol, así que nos alegramos por todos ustedes. Nos reencontramos el lunes y que termines muy bien tu día, que realmente... Gracias, gracias. Bueno, si me llamó de algún título más, te dejo. Hoy hay fútbol de la B, fecha completa. Javier Maldonado juega Atenas en la tardecita. Hoy al mediodía es el sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. O sea, Peñarol y Nacional van a tener sus rivales hoy de la Libertadores. También. Wanderers y River también. No hay fútbol el fin de semana. El lunes volvemos con más información, ya con todo esto que te estoy contando. Y por supuesto que el viernes que viene al mediodía será el sorteo rumbo a Doha para tener los rivales que se nos vienen. Y por supuesto que sí, la verdad que para un periodista deportivo la chance de una Copa del Mundo es extraordinaria. Sí, y bueno, claro, será uno de los lindos objetivos que tenemos este año por delante, sobre fin de año. Y bueno, ojalá que podamos estar para poder también compartirla con la gente de Aspen, nuestras experiencias de Qatar. Y ya vi en la tele que hicieron el lanzamiento del equipo deportivo. Sí. Tenían bueno, todo pronto en el disparador. Sí, la tele tenía ya. A ver, es que el Mundial le íbamos a decir igual porque la tele tiene los derechos, entonces de alguna manera la cobertura es igual. Lo que es diferente es el hecho de que esté Uruguay y el hecho de poder hacerla en vivo desde Qatar. Entonces, sí, ya el equipo está pronto y bueno, en lo personal me va a tocar la posibilidad de comentar los partidos para Canal 12 del Mundial de Qatar, lo mismo que en Sport 890 y bueno, ni que hablar la cobertura que hago ya hace muchos años para DirecTV. Y bueno, te puedes imaginar que estoy muy contento, será mi séptima Copa del Mundo a nivel de mayores, también tengo dos juveniles, una en Egipto y otra en Polonia, así que un lindo recorrido que el fútbol te permite, porque hoy hablaba con amigos y familia, ¿no? Vas a lugares que generalmente después no volvés, porque son destinos habitualmente difíciles de retornar, ¿no? No sé, Sudáfrica, yo qué sé, Rusia, o Polonia que me tocó, o Egipto, son lugares que después no volvés, entonces si habrá que disfrutarlos y ser agradecido de lo que el fútbol te permite, ¿no? O el deporte en este caso, porque también tengo algunos Juegos Olímpicos que he ido a lugares que después nunca más volví, no sé, me acuerdo haber estado en Australia en aquella medalla de plata de Milton Williams en Sydney y nunca más volví a Sydney, y es una ciudad fantástica, pero bueno, es lejos y uno labura mucho y tenés otro tipo de cosas y es difícil que la vida después te ponga de vuelta en esos lugares, ¿no? Muy cierto. Es un gusto tenerte como integrante de nuestro equipo. Un abrazo grande, saludo para otro todos para y ti. Charlamos el lunes. Felicidades, buen fin de gracias, semana. Gracias como siempre. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes.